Chiqui Producciones está en el beat. ¿Qué términos? ¿La maqueta con un tema romántico? ¡Ay, mira qué lindo! Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Le damos beat? Nada. Dale, ponemos una buena base. Dale, algo así caliente para que la gente disfrute. Dale, chiqui. Viene. Me parece que sí. Porfa. ¡Esa es la actitud, carajo! ¡Ya! ¡Es el Tatis! ¡2012! ¡Eclipse lunar! ¡Disfruten este último tema, sí! ¡Ajá! No se lo esperaban. ¡Sí! Después de tantos temas, tantos colabos, acá empezamos nuevo. Esta es mi despedida, pero les prometo que volveré. Así es mi despedida, mi esta maqueta me ayudó a curar muchas heridas, a pasar el tiempo ocupado día a día mientras trabajaba. En mis tiempos de relax me ocupaba de escribir, percibir, de sentir lo que hay en estas páginas, de quitar mis lágrimas de mi corazón atado. Agradezco haber luchado sinceramente, luchar por lo que amo, hacer lo que mi corazón siente. Sigo en la lucha pero ahora sin temor, sin miedo al error. Pecho es tener honor, por favor no me pidan que me rinda, mientras más persistan menos me iré, porque aún recuerdo el vos no podés rapear, no sabes, jamás lo podrás lograr. Y ahora ya lo ves, estoy tan alto que no me podés alcanzar, lo logré callar. Me humillaron y eso no lo perdono, se rieron, yo no los perdono, me gastaron, yo no los perdono, no los perdono, váyanse a la mí, no. No vale la pena insultarte a ti. El respeto y la habilidad me los gané haciendo free con mis amigos, a ronditas en la plaza, te lo digo. Y ya muchos rappers son testigos, porque hay mucha gente que no sabe. Yo como muchos de ustedes empecé desde abajo, y eso es lo que me hace especial. He luchado por aprender a rapear, por callarle la boca a muchos. Con nuevas habilidades, yo lo sé, demostraré que en mí pueden depositar su fe, su confianza en este lugar. Demostraré la pasión en eclipse lunar. Volveré con nuevas habilidades, yo lo sé, demostraré que en mí pueden depositar su fe, su confianza en este lugar. Demostraré la pasión en eclipse lunar. Lo que más me copa es cuando la gente se copa a escuchar, cuando más raperos se meten a rapear. A respeto demostrar, a pasar el día a enseñar, ayudarnos entre todos progresar, mirar al frente, disfrutar del rap para bien no para el mal. Espero que hayan disfrutado eclipse lunar, ya habrá nuevas noticias, solo déjense llevar. Yo, sí, te mando un saludo a vos, a mi fue 40.000, Luri Orellana, y también le mando un saludo a Erika García, que todavía te sigo debiendo el tema, pero perdóname, ya lo voy a hacer. Ya. Chiqui Producciones está en el beat.